Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo, y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't get you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back home. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 9, octava temporada, un señor programón dedicado a la música de una película de Paul McCartney que definitivamente ustedes no se pueden perder de ninguna manera, porque hoy vamos a vibrar con el talento único del bajista de The Beatles. Sean ustedes bienvenidas. Empezamos como los grandes programas empiezan, con la canción Between the Devil and the Deep Blue Sea, entre el diablo y el profundo mar azul, algo así en español como entre la espada y la pared. Esta, una canción original de Arlen y Keller de 1932, rescatada y por supuesto mejorada por el señor George Harrison, y que fue lanzada al mercado en su álbum póstumo Brainwashed, esto el 18 de noviembre del año 2002. George, como Paul, era muy adepto a las canciones de los 30s, de los 40s, a la música de las grandes bandas, y aquí nos demuestra su amor por ellas. Una gran canción, muy rítmica, inolvidable, con la voz de George. Y justo anoche, martes 28 de mayo del año 2013, tuve la oportunidad de estar en la presentación de la película Rock Show, esta de 1980, de Paul McCartney, en la cual presenta segmentos de varios de sus conciertos de la gira que realizó en 1976, Wings Over America. Y bueno, pues fantástica. Lo que yo les puedo decir al respecto es que si ustedes tienen la oportunidad de ver a Paul McCartney con un gran concierto en uno de sus mejores momentos, no el mejor, porque Paul McCartney es como el ave fénix, ha tenido muchos buenos momentos, pero este, un gran momento de la vida, el talento y la trayectoria artística de Paul McCartney, se va a volver a proyectar en algunos cines de la Ciudad de México y de varias ciudades del interior del país. Mañana jueves 30 de mayo, y si ustedes pueden ir a verla, no se la pierdan. Realmente es una experiencia única ver a Paul, a Linda, a la que fue la formación de Wings, en la pantalla grande. Háganlo, no se van a arrepentir de ninguna manera. Es impresionante ver cómo la gente aplaude en el cine al término de cada una de las canciones. Claro, no falta quien corea, quien canta, quien lleva el ritmo. La realidad es que todos los asistentes a la función del día de ayer, que fue el estreno, pues de ninguna manera pudimos sustraernos de la magia McCartney, esa que nos envuelve tanto a ti y a mí. Y amigos, ustedes lo saben, el Círculo Beatles se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que ingresen al portal de esta estación y vean ahí la programación, las fotos de los locutores, en fin. Impulsarte Radio es una gran estación que tiene lo mejor, diferentes géneros, locutores de calidad que yo estoy segura que ustedes van a disfrutar. El Círculo Beatles, también lo saben, tiene una página oficial. Solo necesitan ingresar a Facebook desde sus respectivas cuentas, buscar el Círculo Beatles, ahí nos ponen like, por favor, y ese es el espacio que nosotros utilizamos para tener contacto con ustedes. Tanto Oscar Lugo, que es el titular de la sección Somos el Quinto Beatle, como Edna Ramos, una chica Beatle, como una servidora, Tere Chacón, estamos siempre echando ojito para ver qué es lo que escriben. Ese es su espacio. Ahí nos pueden sugerir canciones, temas para cada uno de los programas, mandar saludos a esa persona tan especial o lo que ustedes deseen. Siempre es un gusto ver todo lo que nos comentan. Un saludo, por cierto, Eduardo Mendoza de Querétaro. Yo siempre estoy muy pendiente de lo que escribes. Agradezco muchísimo el tiempo que le regalas al Círculo Beatle. También hay un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que tú deseas es únicamente escribir 140 caracteres, bueno, pues ese es el medio ideal. Y el día de hoy, amigos, como ya lo dije, el Círculo Beatle te va a presentar el soundtrack de la película Give My Regards to Broad Street, un producto en audio que incluyó una mezcla de nuevas canciones de Paul con regrabaciones de aquellas que él compuso en The Beatles y Wings. Y para saber los antecedentes de la misma y cómo los eventos de principios de los 80 moldearon el talento de Paul, Oscar Lugo nos va a presentar, para iniciar esta emisión, su sección Somos el Quinto Beatle. Y después de esta, regreso contigo. Sean ustedes bienvenidos. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Bitlémanos, bitlémanas, amigos y amigas del Círculo Beatle, sean bienvenidos una vez más a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y con el gusto de siempre ya estoy listo para compartir con ustedes estos minutos bitleros. Y como ya pudieron darse cuenta, en esta ocasión hablaremos del músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, y todo esto avalado por el libro Guinness de récords mundiales. Obviamente me refiero a Sir Paul McCartney. Ustedes y yo sabemos muchos datos personales y de la carrera de Maca, pero esta vez hablaremos de un pasaje bastante difícil en la vida personal y laboral de Paul, y también muy poco abordado. Y estamos hablando de los años 80, con un Paul ya entrado en los 40 y con un mundo que evolucionaba segundo a segundo en todos los aspectos. Los años 80 para Paul McCartney empezaban mal y de malas, porque en enero de ese año Paul y los Wings viajaban a Japón para realizar una gira, y al llegar al aeropuerto de Tokio le encontraron a Paul en su equipaje 218 gramos de marihuana, por lo que evidentemente fue detenido y trasladado a una prisión, de la cual salió 8 días después, pero para luego ser deportado. Y 4 años después, en 1984, se repetiría la historia ahora en Barbados, y cuentan en las lenguas bitleras que mientras estuvo casado con Linda, Paul fumaba un cigarro de marihuana diario. O sea que estamos hablando de poco más de 30 años del que Paul consumió diario esta droga. Y un golpe más terrible aún sacudiría la vida de McCartney y de todo el mundo, sin duda. Y como ustedes lo saben, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado. Y este hecho tuvo muchas repercusiones en la vida del que fuera su compañero de composición durante 10 años. Porque la tarde del 9 de diciembre de 1980... Paul salió de los estudios de grabación en Oxford Street, allá en Londres, y evidentemente se encontró con montones y montones de periodistas que querían conocer las reacciones de un ex-Beatle ante la muerte de John. La reacción de McCartney sin duda fue algo que nadie se esperaba. De una manera fría y muy distante dijo: "Estoy conmovido, es una noticia terrible". Luego desapareció en un auto. Y pues yo me imagino que dar palabras ante tal noticia debió de haber sido imposible, pero el mundo en ese momento no lo vio así y su actitud fue muy criticada. Y a raíz de la muerte de John, Paul decidió hacer una pausa en su vida pública, pero sin dejar de trabajar en el estudio. Y así el 27 de abril de 1981, unos meses después de estos hechos, se disuelven los Wings después de la salida de Denny Lane por diferencias con Paul. Y una de las causas fue la negativa de McCartney a seguir haciendo giras por el evidente miedo y paranoia que le invadieron luego del asesinato de Lennon. Y no fue hasta abril de 1982 cuando Paul reaparecería con el álbum Tug of War, que demoró un año y medio para completarse. Un gran disco producido por el llamado quinto Beatle George Martin, con grandes canciones como Take It Away, que contaba con participaciones de Ringo Starr y Eric Stewart, Tug of War, evidentemente, y Ebony and Ivory, este espectacular dúo entre Paul McCartney y Stevie Wonder. Y estas canciones llegaron a los primeros lugares de popularidad en las listas mundiales, y esto hizo que Paul recuperara un poco de su confianza. Y claro, que en este disco también aparece Here Today, una canción que Paul sigue interpretando en vivo hasta el día de hoy, y relata su relación con John Lennon. El año siguiente, Paul lanza al mercado Pipes of Peace, un álbum que podría ser el volumen 2 de Tug of War, y al igual que su antecesor, fue un álbum muy próspero, pero esta vez con el plus espectacular la participación del artista del momento en ese disco. Me refiero evidentemente a Michael Jackson, que en ese momento se encontraba en lo más alto de su carrera con el gran éxito que había tenido su álbum Thriller, donde McCartney ya había colaborado con la canción The Girl It's Mine. Pero para el Pipes of Peace, Michael y Paul hacen 666, una estupenda canción que alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y número 1 en los Estados Unidos, donde se mantendría ahí por 6 semanas. Asimismo, el álbum alcanzó la posición número 4 en el Reino Unido y permaneció ahí por 23 semanas. Y es aquí cuando nace esta mancuerna más que atractiva entre las figuras más grandes de la música en ese momento, Maca y Jaco, que hicieron colaboraciones en canciones espectaculares como el primer sencillo de uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, como es el Thriller de Michael Jackson. Y aquí cantan, como ya lo había mencionado, The Girl It's Mine, y se vuelven a unir con 666 y The Man. Y pues todo parecería miel sobre hojuelas hasta 1984, cuando el catálogo de la editora Northern Music, que contenía gran parte de las canciones de The Beatles, se subastó, y Jackson y McCartney participaron en esta puja, pero el rey del pop resultó ganador, pagando poco más de $47 millones, y convirtiéndose así en el dueño de la mayoría de las canciones del cuarteto de Liverpool, y a partir de entonces, como era de esperarse, pues Paul y Michael se distanciaron y jamás volvieron a recuperar su amistad. Este año, 1984, también vio nacer el proyecto Give My Regards to Broad Street, este momento al que está dedicado este programa del Círculo Beatle, y pues considero la segunda producción cinematográfica de Paul McCartney, porque recordemos que ya en 1967 Paul había experimentado lo que es esto del mundo del cine, dirigiendo Magical Mystery Tour, pero que al final se le atribuyera a todos los Beatles. ¿Y qué podemos decir brevemente de esta película? Pues que preferimos a Paul como músico. La verdad, la película tuvo reseñas malísimas y financieramente pues fue un rotundo fracaso. Pero no todo fue tragedia en esta película, que contaba con la participación de dos Beatles, evidentemente Paul y Ringo. Y fue la banda sonora de esta película que incluso fue nominada a un Globo de Oro como mejor banda sonora, lo que rescató esta cinta. Y en esta película era pues básicamente un videoclip, como le estaba comentando, de 2 horas, pero con canciones en verdad grandiosas, como No More Lonely Nights, que contaba con la participación de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, y un sinfín de covers de canciones de los Beatles con un toque pues diferente, que tuvieron bastante éxito. Luego de ese tropezón, en 1986, Paul graba su sexto álbum en solitario, el Press to Play, bajo el sello de EMI, con una portada hermosa donde se ve Paul y Linda a punto pues, de un beso, con un toque vintage. Y hasta el día de hoy las críticas pues, están bastante divididas en cuanto a este álbum. Unos lo consideran como uno de los trabajos más refinados de Paul y otros lo tachan como uno de los más flojos. Pero lo que es una realidad es que fue un desastre en cuanto a las ventas, siendo el peor resultado de toda la carrera musical de McCartney, llegando solo a la posición número 30 en la lista de Estados Unidos y vendiendo solo 250 mil copias, un verdadero fracaso. Y el año siguiente, en 1987, Paul saca a la venta su segundo álbum recopilatorio, All the Best, que como el nombre lo dice, pues, contiene las mejores canciones de Paul con los Wings. Y como era de esperarse, el disco obtuvo un disco doble de platino tras superar los 2 millones de copias vendidas y llegó al puesto número 2 en las listas británicas. Tras el rotundo fracaso del Press to Play, Paul no podía quedarse así y tenía que cerrar con broche de oro una década pues, bastante complicada para él, así que echó toda la carne al asador y tras 18 meses de trabajo sale a la luz Flowers in the Dirt en 1989, un disco espectacular que sin duda marca el regreso de Paul creativo y ambicioso que conocíamos. Y la punta de lanza fue el video musical de My Brave Face, donde se veía al viejo Paul con tonadas pues, más contagiosas. Incluso después de muchos años el mundo volvió a ver el mítico bajo Hofner, que sin duda lo caracteriza hasta hoy en día. Y también se reconcilia con las giras e inicia una mundial que incluso lo trae a México por primera vez en los años 90. Y así fue la década de los 80s para Paul McCartney, una época de altibajos como todo en la vida. Y así llegamos nosotros al final también por el día de hoy. Yo soy Oscar Lobo y recuerda que te espero aquí el próximo miércoles en tu sección Somos el Quinto Beatle. Lanzada el 22 de octubre de 1984, la música de la película Give My Regards to Broad Street se grabó entre diciembre de 1982 y julio de 1984. De las canciones nuevas que este incluyó, se destacó No More Lonely Nights, que también funcionó como sencillo antes de la aparición del álbum. Otras nuevas composiciones de Paul fueron Not Such a Bad Boy y No Valleys. Iniciamos la parte musical de la emisión del día de hoy del Círculo Beatle de Amigos con dos grandes canciones de este álbum, Wanderlust y Ballroom Dancing, que fueron regrabaciones de las canciones que habían sido compuestas por Paul durante las sesiones del álbum Tug of War. Damas y caballeros, con ustedes, Wanderlust, Ballroom Dancing, el señor Paul McCartney. Light out, wanderlust. Give My Regards to Broad Street fue grabado en los estudios Air, Abbey Road y City S de la ciudad de Londres. Fue producido por George Martin y el mismo Paul, y para las grabaciones de las canciones de The Beatles se usaron partes orquestales pregrabadas, tal como sucedió en la grabación de All You Need Is Love. Este producto, amigos, incluyó las siguientes canciones: No More Lonely Nights, Good Day Sunshine, de la época de The Beatles, Corridor Music, Yesterday, Here, There and Everywhere, Wanderlust, que acabamos de escuchar, que además es sumamente popular entre los beatleros del mundo, Ballroom Dancing, Silly Love Songs, Not Such a Bad Boy, No Values, For No One, Eleanor Rigby, Eleanor's Dream, The Long and Winding Road, dos versiones más de No More Lonely Nights y Good Night Princess, una belleza realmente que por supuesto vamos a escuchar en unos momentos. Por lo pronto, escuchemos una canción original del álbum Vibes of Peace llamada So Bad, y enseguida la muy popular y muy criticada Silly Love Songs, canción de 1976 del álbum Wings at the Speed of Sound, presentada nuevamente por parte de Paul en este álbum. Terminando estas canciones, Edna Ramos, una chica Beatle, nos hablará de la historia de la película, la trama, lo que sucedió en ella, muy interesante, y yo regreso después con ustedes. historias, anécdotas y otras curiosidades. Una chica Beatle. Queridas amigas y amigos del Círculo Beatle, en esta ocasión hablaremos un poco sobre la película Give My Regards to Broad Street. Give My Regards to Broad Street es el nombre de la banda sonora de la película del mismo nombre, compuesta por Paul McCartney, cuyo periodo de grabación comenzó en noviembre de 1982 y finalmente fue publicada por Parlophone el 22 de octubre de 1984. A diferencia del largometraje que supuso un revés financiero para McCartney y obtuvo reseñas negativas de la prensa musical, el álbum siguió la tendencia de sus trabajos anteriores, Tug of War y Pipes of Peace, y alcanzó el primer puesto en la lista de ventas del Reino Unido. Su primer sencillo, No More Lonely Nights, fue nominado a los Globos de Oro y los Premios BAFTA. Esta película comenzó a tomar forma en la mente de Paul durante las sesiones de grabación de Pipes of Peace. Su producción obligó a McCartney a posponer el trabajo iniciado con Pipes of Peace y continuó hasta julio de 1983. No obstante, previo al estreno del largometraje, McCartney completó su trabajo en Pipes of Peace, que finalmente vio la luz en 1983. La mayor parte del álbum secuenciado según la aparición de las canciones en el largometraje consistió en regrabaciones de clásicos de The Beatles y The Wings, tales como Good Day Sunshine, Yesterday, Here, There and Everywhere y Silly Love Songs, entre otras. También incluye canciones de McCartney en solitario, como Ballroom Dancing y Wanderlust, procedentes de Tug of War, y So Bad de Pipes of Peace. Junto a No More Lonely Nights, los únicos temas inéditos de la banda sonora son No Values y Not Such a Bad Boy, así como una versión sinfónica de Eleanor Rigby, titulada Eleanor's Dream. Incluidos en el reparto, además de Paul McCartney, se encuentran su esposa Linda McCartney, Ringo Starr, Barbara Bach, así como Brian Brown, Rob Richardson y Tracy Ullman. Esta película narra un día en la vida de McCartney, de forma semejante al guión de la película A Hard Day's Night. En el filme, las grabaciones originales del nuevo álbum de McCartney son supuestamente robadas por un empleado con un turbio pasado. Tras una exhaustiva búsqueda, las cintas son encontradas en posesión del hombre en cuestión, que accidentalmente queda encerrado en una nave de la estación de ferrocarril en Broad Street. Tras un creciente interés por parte de la prensa antes de su estreno, la película obtuvo críticas negativas tras su publicación en noviembre, acabando por destacarla como uno de los mayores fracasos cinematográficos de 1984. A pesar del fracaso del filme, el tema No More Lonely Nights fue nominado a un Globo de Oro y a la mejor banda sonora de una película en 1985. Precedido por el sencillo antes mencionado y que contó con la colaboración del guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, la banda sonora de la película entró en el primer puesto de la lista de discos más vendidos del Reino Unido y en el 21 en la lista estadounidense de Billboard. El álbum marcó el fin de la alianza entre McCartney y el sello discográfico Columbia Records en el mercado norteamericano, con quien firmó en 1979 para la publicación del álbum The Wings Back to the Egg. Tras el fin del contrato, McCartney volvió a firmar con EMI para distribuir sus discos a nivel global y con Capitol Records en Estados Unidos. Pues bien, queridas amigas y amigos del Círculo Beatle, agradezco su atención a estos breves comentarios y les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter y Facebook como Edna Ramos de Tampico o Una Chica Beatle. ¡Hasta pronto! Pues muchísimas gracias, Edna Ramos, por tu aportación de esta semana. Una chica Beatle siempre presentándonos, amigos, información muy interesante. Y en particular, pues la de esta semana tuvo que ver con la película Give My Regards to Broad Street, de la cual estamos presentando las canciones. Y si bien esta fue un fracaso a nivel fílmico, pues de ninguna manera fue lo mismo a nivel audio y del cual vamos a seguir disfrutando. Por lo pronto, disfrutemos con la muy mencionada ya, Good Night Princess, y enseguida, No Hay Valores, No Values. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bloody great lads, come on, lay it on them. Bueno, amigos, pues estas fueron las canciones Good Night Princess y No Values de Give My Regards to Broad Street. Siempre es muy interesante seguir la carrera de un artista, como es el caso de Paul McCartney, y ver su evolución y todos los géneros que él, sin problema alguno, puede interpretar. Otro protagonista más que famoso de esa película fue el señor Ringo Starr, que se negó de plano a participar en las grabaciones de las canciones de The Beatles, lo cual fue justificado por Paul. Y básicamente, amigos, el problema es que Ringo no quería volver a tocar ni Yesterday, ni Good Day Sunshine, ni For No One, canciones en las cuales ya había participado en los 60s, porque no quería comparaciones. Inteligente el señor Starkey, definitivamente. Paul, por su parte, en declaraciones posteriores, justificó su actitud y manifestó que entendía su rechazo. Y bueno, pues igual, si Paul hubiera tomado esta misma actitud de Ringo, se hubiera evitado muchas críticas por un lado, pero también hubiera evitado experiencia que con el tiempo le ha sido muy, muy, pero muy útil. Sigamos escuchando las canciones de este producto y ahora vamos con Good Day Sunshine y enseguida Yesterday. Ya llegaron las canciones que Paul grabó originalmente con The Beatles y disfrutemos estas versiones. Good Day Sunshine y Yesterday. If this keeps up, we're going to be in London till Boxing Day. Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. Sun is shining down, burns my feet as I touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Y a pesar de todo lo dicho, a pesar del fracaso de la película, el álbum de la misma tuvo una aceptación bastante buena a nivel mundial y esta incluyó el estar en las mejores posiciones de las listas de popularidad de Japón, Noruega, Suecia y, por supuesto, los Estados Unidos y el Reino Unido. Y de este producto tan exitoso, toca el turno a Not Such a Bad Boy, y enseguida la extraordinaria Eleanor Rigby. Up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All

lo mejor del álbum Give My Regards to Broad Street. Desde nuestro muy humilde punto de vista, son las canciones The Long and Winding Road y enseguida la canción que salió como sencillo a esta belleza de soundtrack de la película del mismo nombre, No More Lonely Nights. Regreso con ustedes en un momento. Another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take. Each other to blame. it's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 9 de la octava temporada del Círculo Viral. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Un gran programa dedicado al álbum Give My Regards to Broad Street del señor Paul McCartney. Y si tienen oportunidad, como ya se los comenté en la introducción del programa, no se pierdan mañana 30 de mayo, jueves, Rock Show en varios cines de la República Mexicana. Una experiencia única ver un concierto de Paul McCartney en la pantalla grande y emocionarse, aplaudir cantar, como lo hacen todos los asistentes a este tipo de eventos, con la emoción que solo Paul McCartney puede generar. Gracias, Edna Ramos. Gracias, Oscar Lugo. Siempre lo digo, me siento muy orgullosa de contar con los mejores colaboradores bitleros del mundo. Así es, yo les agradezco su presencia y la valoro muchísimo. Búscanos en Facebook como El Círculo Beatle y ahí esperamos tus sugerencias, comentarios, saludos, todo lo demás. También en Twitter, Círculo Beatle, siempre estamos pendientes de ti para ofrecerte la mejor calidad. Y hablando de la mejor calidad, vienen tiempos interesantes para El Círculo Beatle y para una servidora. Espero contar con su preferencia, con su apoyo, con su cariño, como ha sido el caso en los últimos 8 años. La vida es hermosa y todo cambio implica que vienen cosas fantásticas. Los quiero. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Good day sunshine, good day sunshine, y yesterday. Yesterday, como decía Vox Barney. Círculo Beatle 809, mayo 29, 2013.